Mi Gym en Casa, episodio 156. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de migymencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Gracias a que es independiente, pues gracias a vosotros, porque este programa, este proyecto está patrocinado por ninguna marca, por ninguna empresa, sino por vosotros. No sé si sois conscientes de lo grande que es esto, que esto siga creciendo día a día prácticamente, mes a mes, que cada vez seáis más socios los que estáis apoyando este proyecto. Oye, desde aquí daros las gracias. Hoy a modo de agradecimiento no voy a daros la intro esta habitual de que metéis a los cursos en migymencasa.com. Ya lo sabéis, ¿vale? Es la forma de daros herramientas para que podáis poner en práctica pues el tema del ejercicio y del entrenamiento. Simplemente, pues eso, es independiente 100% gracias a vosotros, ¿vale? A que vosotros sois los que patrocináis estos programas y este proyecto. Así que bueno, mil gracias. Ya mismo el lunes que viene sale el próximo curso, el de movilidad básica. Y bueno, pues los que seáis socios, el lunes tenéis acceso a él, los que todavía no. El lunes habrá episodio en el que, bueno, será un resumen y podéis pues ver un poco, enteraros de qué va este curso para ver si os puede resultar interesante. Bien, vamos ya con vuestras preguntas. La verdad que tengo bastantes acumuladas. Este mes de mayo haré al menos un par de episodios de resolviendo vuestras dudas. Y hoy me parecen bastante interesantes, tienen bastante miga. Bueno, parece muy repetitivo, ¿no? Que siempre digo lo mismo, pero bueno, la verdad que es así. Si queréis mandar vuestra pregunta, lo podéis hacer por dos vías. Desde el apartado contactar en migymencasa.com, le dais ahí y pues mandáis ahí vuestro René el formulario o de sergio@migymencasa.com. Y si no, desde migymencasa.com/podcast la podéis grabar. Esa no está un poquito escondida, tenéis que escribirlo tal cual. Pero bueno, ahí también lo tenéis. Bueno, pues vamos ya con vuestras preguntas. Perdón, se me olvida un par de cosas, que lo tengo aquí apuntado y luego siempre se me olvida decirlas. En el último episodio, el que hablé sobre el cacao en polvo, qué tipo de cacao elegir y tal, uno de vosotros, Mónica en concreto, me mandó un mensaje diciendo, bueno, que también hay que tener en cuenta el tema del comercio justo, que hay ciertas marcas pues que promueven la esclavitud infantil y demás, bueno, ese tipo de cosas así un poco peliagudas. No suelo hacer mención al tema del comercio justo, dónde viene el alimento. Sí que me parece una parte muy importante, ¿vale? Que además, cuando comemos local, comemos de consumo responsable, pues también suele ser mejor para nuestra salud, no solo éticamente, ¿vale? Sino que, pues oye, si comes más cerca, pues estamos contaminando menos, seguramente igual conoces al productor, con lo cual pues te puedes fiar realmente de lo que le echa o no le echa y demás, ¿no? Y de qué condiciones tiene pues la persona que produce o no, que trabaja para producir ese alimento. Recordaros también que el 23 de junio, ese fin de semana, tenéis una cita en el Alto Tajo para venir al fin de semana este que vamos a pasar, día 23, a la Fuente del Berro, ya está reservado, para hacer allí, vamos a hacer talleres, charlas, vamos a entrenar, vamos a estar, sobre todo, lo más importante, estar en la naturaleza, dormir en la naturaleza, dormir ahí en el suelo, ¿vale? Bañarnos en el río ahí con el agua fría y entrenar todos juntos y pasarlo bien, aprender pues todos todos y cada uno, ¿no? Bien, os recuerdo, pronto tendré la página lista con más información, pero bueno, resumen breve, los adultos pagan 20 euros, los niños no pagan nada, tenéis que llevaros la comida y allí pues hay agua corriente, hay baños para la típica taza turca esta de sentadilla profunda, genial para este proyecto, para ir en la línea, creo que también hay hasta de los normales, pero bueno, no lo puedo asegurar. El objetivo es ese, estar en la naturaleza, ¿vale? Pasar ahí un día, una noche, el día siguiente haremos alguna rutilla para andar por ahí, bueno, pasar un fin de semana en compañía, pasarlo bien y aprender un poquillo. Bien, ya os comentaré más información al detalle cuando me vayan confirmando algún ponente y tenga un poco más preparada el horario. Bien, pasamos ya a vuestras preguntas, que me lío con las introducciones y me atasco mucho. Venga, primera pregunta. Hola, Sergio. Hace poco he escuchado una entrevista a un entrenador que propone un método basado en el heavy duty, pero más refinado. Menos cargas, más lento y siempre hasta el fallo. Según este hombre, es súper seguro. Quisiera saber tu opinión, qué opinión te merece, ya que haciendo el burro, como muchos, me he lesionado el hombro. Y este enfoque parece muy atractivo, ya que ahorra tiempo y evita lesiones. Lo he probado un par de veces y, ojo, es duro. ¿Protocolo milagro o es una buena opción? Muchas gracias por esta labor de divulgación que haces. Realmente necesitamos a más como tú. Un saludo, Óscar. Muchas gracias, Óscar. A ver, un método, bueno, que según su autor, la persona que lo propone, pues es súper seguro y ahorra todas las lesiones, te ahorra tiempo. Bueno, a ver, milagro o no milagro, a ver, ni una cosa ni otra. Vamos por partes. ¿Por qué nos lesionamos? Nos podemos lesionar por dos cosas, por una, por la otra o por ambas. Mala técnica o mal elegido el ejercicio, vamos, un ejercicio por ahí mal hecho, sin mala técnica, o mala planificación. Yo puedo hacer el ejercicio, por ejemplo, flexiones, hecho perfectamente con la protracción, todo genial, pero si me meto más carga para la que estoy preparado, pues seguramente me lesionaría, aunque haga la técnica perfecta. Que si hago muy poco de un ejercicio, aunque haga la técnica un poco mal, pues igual no me lesiono, ¿no? Pero bueno, son, digamos, estos dos factores los principales. Hablando, mira, de planificación de fuerza, que ahora estoy bastante metido en ese asunto, va totalmente en contra del rendimiento de cara a la fuerza. Es decir, si yo hago las repeticiones lentas, no trabajo la potencia, ¿vale? Con lo cual, mi fuerza máxima hablo, ¿vale? Bajará con este entrenamiento. En cuanto a hipertrofia, bueno, pues no es un mal entrenamiento de cara a este sentido. En resumen, me podía tirar hablando de esto bastante rato, pero en resumen, ¿nos garantiza ir siempre al fallo que no vamos a lesionarnos? Bueno, pues al revés, ¿no? El ir siempre al fallo a nivel, sobre todo, sistema nervioso central va a ser muy... nos va a exigir demasiado, ¿vale? ¿Ir al fallo alguna vez es una buena estrategia? Sí. ¿Una vez al mes, dos veces al mes, incluso muy bien planificado menos tiempo? Sí. En cuanto a fuerza, en cuanto a rendimiento deportivo, no. En cuanto a hipertrofia, puede estar bien, ¿vale? Pero no recomiendo ni mucho menos ir siempre al fallo. Es mi opinión personal, pero vamos, basada en lo que voy leyendo y demás, y voy recopilando, voy practicando, no es lo mejor. Dicho esto, prueba. Si tú vienes de hacer, imagínate, pues con cargas altas, un entrenamiento más puro de fuerza, más de potencia, como lo que vengo comentando, a lo mejor hacerte un mesociclo de un mesecito con este tipo de entrenamiento te viene muy bien, porque es el estímulo contrario a lo que estabas haciendo, con lo cual sí que puede venir bien. Pero entrenar siempre al fallo, de primeras, para mí no tiene mucho sentido. ¿Hay algún protocolo que va también en esa línea? Yo probé uno hace bastantes años, de sentadilla profunda y tal, cuando hacía con hierros y tal. Y es efectivo al principio, pero luego llega un momento que ir siempre al fallo pues es demasiado desgaste, ¿no? Y al final pues yo creo que tienes problemas también a nivel de ganas de entrenar, ¿vale? No sé si me explico bien. Entonces, bueno, ¿puede estar bien para un protocolo de un día? Está guay. Por ejemplo, se me viene a la cabeza cuando escucho lo de entrenamiento al fallo, el CrossFit. Muchas veces no es un entrenamiento al fallo como tal, ¿vale? Más partiendo las series, y ese estímulo, ese tipo de estímulo, de vez en cuando, bien planificado, puede ser una muy buena estrategia para avanzar, ¿vale? Para romper puntos de estancamiento, pero la rutina, o sea, que nuestra premisa básica sea ir al fallo, personalmente no me parece lo mejor, y sobre todo si no estamos muy entrenados, es un ejercicio que no controlamos mucho. Bueno, Óscar, espero que te haya servido un poco de ayuda a mi opinión. Ya te digo, si vienes de otro lado, a ver, no hay ningún entrenamiento que nos libre de lesiones, ¿vale? Ni siquiera los que os propongo yo aquí. Están planificados con la técnica perfecta, que ya sabéis que me gusta hacerla, para eso son los cursos y los planes planificados, con mucha mesura, digamos, ¿vale? Y siempre al final de la semana, oye, ¿cómo ha ido? ¿Bien, mal? ¿Cómo te encuentras? Oye, un poquito tal cual. Oye, repetimos, o vamos para otra semana de descarga, ¿vale? Pero no hay ningún plan que digas, mira, es que con esto no te vas a lesionar en la vida. Pues mira, pues igual sí, porque a lo mejor estás siguiendo el plan, pero realmente llevas más intensidad de la que deberías, o realmente no te estás prestando atención a la técnica, con lo cual se puede minimizar el riesgo de lesión, pero nunca anularlo por completo. Y decir que un protocolo es a prueba de lesiones, bueno, pues me parece quizá demasiado, ¿no? Bueno, ahí está mi opinión. Siguiente pregunta. Esta muy rapidita. ¿Es posible ver los vídeos online? O sea, perdón, offline, Hugo. No es posible ver los cursos online. Joder, no me sale. Offline, ¿vale? Tenéis que estar siempre conectados. Los planes sí que... Vamos, tenéis que estar conectados a internet. Los planes sí que están pensados para que los podáis ver desde el gimnasio, desde el parque, aunque tengáis tarifa de datos, que no os chupe mucho, ¿vale? Porque son, o sea, están pensados las imágenes de los planes para que de un golpe de vista se vea y pesan muy poquito las imágenes, ¿vale? Están hechas a propósito para que no os consuman esos datos, pero los vídeos sí que tienen alta definición y pesan bastante, con lo cual sí que tenéis que estar conectado, y si lo hacéis por desde el móvil y no tenéis muchos datos, pues ya sabéis que va a chupar bastante. Entonces, Hugo, hay que estar conectado a internet para ver los vídeos, los cursos de mijimencasa.com. Siguiente pregunta. Hola, he leído el artículo Consigue tu primera dominada. Os lo dejo en las notas del episodio para que le echéis un vistazo. Por cierto, las notas del episodio también podéis probar a poner, que me he dado cuenta hace no mucho, mijimencasa.com 156. Y ahí os sale, ¿vale? El episodio en Google. Bien. He leído el artículo Consigue tu primera dominada. La verdad que me ha parecido muy interesante. Quería haceros una consulta. ¿Se podría realizar el remo con piernas estiradas, que sería el paso 2, con un TRX? Porque tengo uno. Sin embargo, de barra de dominadas no dispongo. Gracias y un saludo y enhorabuena por vuestros artículos, Íñigo. Muchas gracias, Íñigo. Sí. A ver, Íñigo, en el artículo de hace ya bastante tiempo de Consigue tu primera dominada, pues el ejercicio estrella, digamos, para conseguirlo es el remo invertido, ¿vale? Este que nos ponemos los talones en el suelo, nos ponemos rígidos formando una línea recta con nuestro tronco y tiramos pues de las anillas, de la barra, de lo que tengamos a mano, de un TRX, para subir nuestro pecho hacia el agarre, ¿vale? Hacia las anillas, el TRX o la barra, ¿vale? Imitando en diferente plano, eso sí, de movimiento, pero imitando el ejercicio de tirar hacia arriba de nosotros. Bien, ¿se puede realizar con TRX? Sí, ¿vale? Da igual, realmente da igual con qué lo hagamos, de lo que tiremos, ¿vale? Como si tiramos en casa, yo pues alguna vez he puesto el ejemplo de la mesa, ¿no? La mesa no es lo mejor, pero simplemente el agarre da igual, mientras sea un agarre duro y resistente, que no nos vaya, se nos vaya a caer y no lo vayamos a liar, que podamos agarrarlo bien, da un poco lo mismo. Si ya tienes el TRX, pues utiliza el TRX, no te gastes dinero en anillas y una barra, ¿vale? Si ves que sigues entrenando y que realmente has cogido una rutina, pues oye, sí que ya cuando seas capaz, pues casi de hacer la dominada, pues ya puedes invertir en una barra o irte a un parque o unas anillas. Si no tenéis, no habéis invertido todavía en nada, ningún cacharro, pues tenéis la barra. Yo elegiría, si vivís en un piso, la barra esta que se pone en el marco de la puerta, de esta del de Caldón o en Amazon la tenéis. Y si tienes un sitio en el que puedas colgar, o tienes unos anclajes puestos en casa, o ves que tienes allí una viga o lo que sea, que puedes hacerlo fácil, tiraría a las anillas, ¿vale? Porque se pueden colgar, te las puedes llevar, veo algo más versátil. Si no tienes nada, pues oye, el TRX lo bueno que tiene, o imitaciones, que en el de Caldón y por ahí lo tenéis por 20 euros, lo bueno que tiene que lo puedes colgar de la puerta, cerrando la puerta con un enganche sin tener que estar haciendo demasiada, ¿sabes? demasiada instalación, digamos, aunque lo de la barra tampoco tiene instalación ninguna, simplemente es apretarlo en el cerco de la puerta. Diferentes opciones. Tenéis curso de remo invertido, tenéis curso de TRX también. No es un aparato que me guste demasiado, tiraría directamente a unas anillas, pero bueno, es una opción, pues sobre todo por el enganche que tiene para el tema de la puerta. Bien. Espero que haya quedado claro, Íñigo, y vamos a la siguiente pregunta. Hola, me gusta mucho tu plan de cardio. Genial. Y creo que voy a empezar por el nivel 9, porque antes corría media hora, pero tenía poca adherencia. Igual me compré unas zapatillas barefoot y no quiero forzar mis pies. Estoy pensando en mezclarlo con uno de fuerza de 3 días por semana. A ver cómo me va. ¿Qué opinas? Muchas gracias y apoya con tu trabajo. Un abrazo, Manuel. A ver, Manuel. Bien, el plan de cardio, en mijimencasa.com, ahí tenéis el plan, si queréis verlo, la intro, las primeras páginas las podéis ver, semana, la última también, ¿vale? Los que seáis socios tenéis acceso al plan completo. A ver, el plan de cardio normalmente es 3 días por semana, salvo alguna semana que varía un poquito, pero quiero combinarlo con calistenia. Mira, tienes diferentes opciones. Puedes juntar el plan de cardio con el plan de fuerza con calistenia, ¿vale? Son compatibles. Puedes hacer uno, después el otro, el mismo día, o hacerlo en días alternos. Puedes hacer, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes fuerza, martes, jueves, sábado cardio, ¿vale? El otro plan. Otra opción que tienes en el curso de planificación básica, tenéis una visión más general de cómo hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, pues un día cardio, otro día fuerza y al día siguiente descanso. Y vamos a ir repitiendo, ¿vale? Indefinidamente. O podemos hacer lunes, miércoles y viernes fuerza y cardio, fuerza y cardio. Ya que nos ponemos a entrenar, aprovechamos, ¿vale? Para un nivel normal, incluso alto, realmente da lo mismo si lo hacemos antes o lo hacemos después o no, ¿vale? Cuando tengamos ya cierto nivel, que el entrenamiento es bastante cañero, pues igual si vamos a correr, a hacer series, por ejemplo, de carrera, y luego vamos a hacer ejercicio de fuerza bastante intenso, pues sí que puede tener una transferencia, una más que transferencia, repercusión negativa al estar cansado para hacer la siguiente sesión. Con lo cual, en ese caso, o haríamos una por la mañana, otra por la tarde, o mejor separarlo de día, pues una el lunes y otra el martes. Que no tenemos mucho tiempo y tampoco vamos a ser deportistas de élite y no nos importa demasiado, sino que simplemente queremos, mira, yo es que tengo tres tardes a la semana, pues oye, mételo por la tarde esos tres días y ya está, ¿vale? O dos días, bueno, pues dos días, ¿vale? Mínimo son dos días de entrenamiento, tres sería lo idóneo, ¿vale? Pero no tiene por qué estar mal dos días. Bien, espero que te haya resultado de ayuda, Manuel. Sí, sobre todo también cuando me dices unas zapatillas Barefoot, unas zapatillas estas minimalistas, más minimalistas, también es bueno en ese caso dar un paso atrás, ¿vale? Si corremos amortiguados media hora con zapatillas normales y nos ponemos a correr, nos compramos una zapatilla minimalista, sobre todo si el cambio es muy agresivo, no es una de transición, pues es fácil que podamos tener problemas, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos que bajar bastante el volumen, incluso si vamos a correr ya descalzos o con una zapatilla muy, muy minimalista, pues empezar prácticamente desde cero, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende un poco de cómo quieras hacer la transición. Y vamos con la última pregunta, esta sí que tiene tela. Hola Sergio, yo también creo más en la alimentación evolutiva, pero a lo mejor hay que mediterraneizar la dieta paleo de cazador-recolector por una de pescador-recolector. Interesante, ¿eh? Preguntita, voy a seguir. Y al hacer tú el comentario, Roberto me escribió a raíz de la entrevista con Miguel Ángel, el que hizo uno de los científicos de Predimed. Y bueno, por ahí viene la pregunta. Al hacer tú el comentario sobre poblaciones ancestrales, como las que has comentado, que tienen una alimentación con un alto aporte de grasa saturada de la carne, se me plantea una duda. Para estas poblaciones, sus animales y sus vegetales serán más paleo que los nuestros, algo así como más salvajes, sin tener ninguna modificación genética producida por la acción del hombre. Pienso que aunque aquí la agricultura ecológica o carne ecológica, las semillas y los cachorros animales que se crían así provienen ya de plantas o de animales que han estado mucho más tiempo controlados por los hombres para conseguir una mayor productividad. Aunque de todas formas, más que la grasa es el problema, yo los veo los hidratos de carbono refinados. Dentro de las poblaciones ancestrales, ¿hay alguna forma de comparar las que vivían más cerca de la costa y puedan comer más pescado de las que vivían más al interior y se alimentan más de carne sobre las cuales tienen mejor adaptaciones de cara a prevenir enfermedades? Un saludo, Roberto. Vaya pregunta buena, buena, buena, que me hago yo también. Porque yo cuando leo, por ejemplo, a Weston Price, ¿no? Cuando este dentista de origen canadiense que viajó por todo el mundo en los años 30 viendo decenas de tribus o de poblaciones ancestrales de la costa, del interior, que comían muchísima carne. Bueno, a mí los que más me gustan, que son así los que más se salen del patrón, son los inuit y los indios norteamericanos del norte, que se alimentaban 9 meses al año, los indios americanos, de renos. O sea, comían solo carne prácticamente. Bueno, prácticamente no, solo carne, órganos y demás, ¿no? Y dice, joder, y vivían, ¿no? Y prosperaban. Lo que hubiera sido la leche, lo que hubiera sido la releche, hubiera sido tener la esperanza de vida, si por aquel entonces hubieran hecho esos registros, pero claro, eso no existía, ni mucho menos, ¿no? No había ese tipo de control, ni mucho menos, en esas sociedades, ¿no? De todos y cada uno decir, joder, mira, es que los más longevos, fíjate, pues al final son los esquimales. O no, mira, son los que viven más cerca del Ecuador porque tomaban meso grasa saturada, yo qué sé, ¿no? Que parece que es la hipótesis que más mola, ¿no? Decir que la grasa saturada es mala. Con lo cual, no lo podemos saber, ¿vale? No lo podemos saber, no sé si se podrá llegar a saber en el futuro. Es muy complicado. ¿Qué sabemos? Que los Homo sapiens, los humanos, hemos sido capaces de sobrevivir, y no solo de sobrevivir, sino de prosperar durante miles de años en prácticamente cualquier entorno, en cualquier latitud, comiendo cualquier cosa que nos daba la naturaleza, ¿vale? O que tomábamos de ella a través de la caza o recolectando. Dicho esto, ¿qué es lo que sabemos? Vale, eso está claro, ¿vale? Ahí está, ahí no hay duda. ¿Cuál vivían más o menos? Pues entendemos que más o menos, viendo la salud que tenían, no había demasiadas diferencias de edad de los esquimales a los, por ejemplo, pues los de... Es que voy a decir Kitaba, pero es que en Kitaba ya eran ya cultivaban ellos sus hortalizas, con lo cual no son cazadores-recolectores puros, ¿vale? Por ejemplo, con los Hadza o con los Kun de Tanzania, ¿vale? Que, por cierto, también cazaban bastante, tenían una ingesta bastante alta de proteína. ¿Qué no comía toda esta gente? Bueno, pues lo que bien dices, ¿no? Hidratos de carbono refinados, no tomaban harina, no tomaban azúcares y no tomaban ni mucho menos pues, productos procesados, ¿no? Con lo cual eso está claro, con lo cual cuanto más lejos estén los productos desterrados de nuestra mesa, más salud vamos a tener. Simplemente, pues porque no estamos adaptados a ellos. Igual dentro de 1000 años, pues... Si todavía estamos sobre la capa de la Tierra los humanos, pues igual estamos adaptados a ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, los europeos estamos más adaptados a tomar lácteos, a tomar harinas también refinadas. Estamos más adaptados, ¿por qué? Pues porque nos provoca menos resistencia a la insulina a este tipo de alimentos, ¿no? Que una población ancestral que la haces tomar pues una dieta más occidental. Bien, dicho esto, sí, porque decimos, bueno, pues joder, si en vez de comer carne comemos pescado, pues es mucho mejor, ¿no? Siempre has escuchado que el pescado es mejor y las grasas, pues al final, si es un pescado salvaje, encima lleva más omega 3, menos grasa saturada, con lo cual es la releche, ¿no? En cuanto a salud. Bueno, pues he traído un estudio que el cual quiero analizar en el futuro. Al final es un estudio observacional, como decimos, de un montón de gente. Esto creo que eran... se hizo en Australia. Se llama... 45 and up, es decir, 45 y para adelante, ¿vale? O sea, 45 y para arriba, es decir, personas de 45 años y más, ¿vale? Es un estudio de 267.000 personas en Australia durante varios años y, bueno, una de las cosas chulas que tiene este estudio, bueno, de los que sacaron, porque de este propio estudio se van sacando diferentes como subestudios, ¿no? Y hay uno que miraba la mortalidad entre vegetarianos, es decir, no comen carne pero comen productos animales, comen lácteos y comen huevos, veganos que no comían nada que provenga de los animales, y luego estaban, lo llaman así, pesco-vegetarianos, es decir, solo comen como un vegetariano pero además come pescado, ¿no? Que sería la leche, ¿no? Como decir, bueno, si el pescado es lo más sano y no comen carne, pues serían los que más vivirían a lo bestia, ¿no? Con diferencia, como bien dice Roberto. Y luego están los que comen de todo pero no comen carne, comen carne máximo 5 veces a la semana, y los que comen carne a lo bestia, bueno, a lo bestia, los que más carne comen, que son 5 veces a la semana, no, más de 5 veces a la semana, ¿no? Hacen este cuadro grupo y se dan cuenta de que no hay diferencias significativas entre los que más carne comen y los que menos carne comen. Dices, coño, ¿entonces qué? O sea, todo esto que nos venden de la carne, tal, carne procesada y demás, ¿qué pasa? La carne, la grasa saturada, es mejor, es peor, ¿vale? Es un estudio de observacional, con lo cual la gente responde en un cuestionario. Sí que se han aislado variables, pues que si fuma, que si no fuma, con lo cual parece que más o menos podemos sacar algo de evidencia, una hipótesis más que evidencia, porque es un estudio observacional. Entonces dices, bueno, pues entonces, ¿qué pasa, no? Pues mira, fijaos aquí que el vegetariano no tenía más. De hecho, creo que tenía más riesgo los que eran totalmente veganos que los que comían más carne incluso. Y el grupo que mejor salía eran los que comían pescado y... Digamos, y hortalizas, o sea, omnívoros, pero comían pescado solo, no comían carne porque vivían en la costa, sino los que comían carne, pero máximo eran 5 días a la semana. Ya os digo, quiero meterme en este estudio, decidme si os interesa, ¿vale? Si me mandadme un correito, porque lo he visto así por encima, he leído bastante sobre, he estado leyéndolo bastante, no sé si sacaré un episodio concreto, porque, ¿sabéis por qué? Porque al final es un estudio observacional, y de un estudio observacional podemos sacar hipótesis, pero es que realmente... Tampoco tenemos mucha más información de este pool de complejo de la nutrición, ¿no? Del tema de que si la grasa saturada, que si todo este rollo de la carne roja y todas estas cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, Si os interesa, por favor, decídmelo y intento dar la siguiente vuelta de tuerca. Ya os digo, son diferencias, no hay diferencias significativas, hay pequeñas diferencias, como os he comentado, pero realmente no podemos decir, o sea, podemos decir que se dan al azar, con lo cual tampoco me hagáis mucho caso en decir que uno, que un grupo está un poquito mejor y otro grupo está un poquito peor. Lo que sí que hubo diferencias significativas fue por lo que se morían, es decir, el grupo que comía más carne se moría más de X, ¿vale? No lo tengo ahora aquí delante, con lo cual no tan. El grupo que era vegetariano, en cambio, se morían más de esta cosa, pero menos de la otra. Con lo cual, sí que puede ser interesante que si nosotros tenemos un historial de, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, o que en nuestra familia hay un historial de cáncer X, igual utilizar esos datos y decir, hostia, mira, es que con una dieta vegetariana la enfermedad de lo que más morían era del cáncer X. Y si yo tengo este cáncer X, oye, pues igual no me merece la pena ser demasiado vegetariano. Y al revés, si de la enfermedad, yo qué sé, respiratoria tal, el grupo que comía más carne eran de los que más moría y en mi familia se han muerto dos o tres por esta enfermedad, coño, igual tengo que reducir el consumo de carne, ¿vale? Ahí sí que igual nos puede valer para establecer ciertas hipótesis o un poco acercar más el patrón de alimentación en ese sentido, ¿no? En esa dirección. Pero ya os digo, tema complejo. Otra cosa que comentas, Roberto, es el tema de las modificaciones genéticas, ¿no? Que hayan podido sufrir los animales o las... mismamente los cereales que comemos no tiene, pues es un trigo salvaje, al trigo este enano que se consume hoy en día, pues hay bastante diferencia, ¿no? Sí que la hay. El tema que veo yo más que esa, que sí que habrá diferencia, pero bueno, entiendo que nosotros también hayamos evolucionado un poquito también, ¿no? En nuestros genes, que nosotros también hemos evolucionado para estar un poquito mejor adaptados a esto, pero esto realmente es algo que no podemos controlar demasiado. Lo que sí veo problemático es que es la alimentación de los animales que nosotros comemos, ¿vale? Independientemente de la ética, de que estén ahí hacinados y tal, que bueno, pues eso ya sabéis que es una cosa bastante... va a decir, joder, ¿sabes? Bastante preocupante, ¿vale? Pero no voy a entrar ahí porque he intercambiado algún correo también con algunos de vosotros, que es que si me meto también en el tema ético ya no avanzamos nunca, ¿vale? O sea, lógicamente, pues que los animales vivan ahí, pues es una... ¿Qué queréis que os diga, no? O sea, es... éticamente no está muy bien. ¿Pero qué queremos? ¿Carne barata? Coño, pues entonces la producimos barata, ¿vale? Bien, pasando... dejando un poco de lado el tema ético. Cuando los animales normalmente... por ejemplo, una gallina, ¿vale? Una gallina se alimenta en estado salvaje, digamos, pues de algún grano, pero se alimenta principalmente de animales y de hierba, ¿vale? Yo tengo gallinas aquí en casa y las echo hierba, comen hormigas, comen bichitos y tal, pero normalmente se alimentan, pues, ¿sabes?, de trigo principalmente, de los restos de casa, ¿vale? Entonces, bueno, que tú compres huevos de la nomenclatura X significa que tienen acceso a libertad. Igual pueden picar alguna hormiga del suelo, pero realmente su alimentación son vegetales y es trigo, ¿vale? Y estos animales, pues, más o menos están adaptados a comer semillas. Pero los rumiantes, por ejemplo, vacas... las cabras creo que también son rumiantes, no me hagáis mucho caso ahora mismo, pero creo que también. Una vaca es rumiante y si se alimenta de grano, ¿vale? Del que el pienso principalmente se compone de semillas, pues tiene un problema. ¿Y qué pasa? Que la grasa que almacena es una grasa peor, en vez de tener más omega 3, que digamos que es antiinflamatorio, y el omega 6 es más proinflamatorio, digamos, ¿vale? Estoy pasando muy por encima, ¿vale? De este tema, porque no me quiero meter demasiado. Es decir, que si yo me como un filete de ternera de una vaca criada en libertad, aparte que éticamente es mucho mejor para la vaca, para el entorno y para mil cosas, y bueno, y para mil cosas, o sea, éticamente, y para mi salud, ¿vale? Porque tiene mucho más contenido de omega 3, esa grasa seguramente no tenga ningún perjuicio para mí, de primeras. Pero ¿qué pasa si yo esa vaca, y ya os digo, ya que éticamente pues se ha criado ahí encerrada en X metros cuadrados, nada más que comiendo pienso, ¿vale? De un sistema digestivo que está preparado para rumiar, ¿vale? Como hablábamos de los kudus, de la caza de persistencia, para hacer dobles digestiones y demás, pues eso, no es lo mejor que le va a la vaca y va a repercutir en la calidad de la carne y sobre todo quizá en la calidad de esa grasa que nos estamos comiendo. Con lo cual, igual cuando se habla de la grasa saturada es mala, tal, no sé qué, igual la grasa saturada no es mala o la carne roja no es mala. Sino que igual el problema es que la forma de producir, de criar, de alimentar esos animales es lo que hace que al final ese filete tenga muy poco que ver de un filete, ya os digo, de una vaca criada en libertad o de una raza autóctona, ahí ya no, tampoco me quiero meter, ¿no? Criada en libertad, que una, pues que una vaca que ha estado pues siempre estabulada sin poder moverse y demás, ¿no? Alimentándose con piensos basados en cereales. Quizá más que si la vaca viene de una, ya os digo, de modificaciones genéticas y demás, tampoco, o sea, veo más el problema ese que no veo más el problema de cómo se ha crecido, cómo se ha alimentado esa vaca, vuelvo a decir la vaca, que es así como la carne roja, ¿no? Más típica, a, porque ahora en la tele dicen que el cerdo es carne blanca, bueno, yo qué sé, yo ya, bueno, veo más importante cómo se ha hecho ese filete, ¿vale? Que el filete en sí. Claro, ya, si imagínate, la calidad de la carne que sale de esa vaca es mala, o de ese cerdo, si ya cogemos y le añadimos aditivos y mierda para hacer un embutido asqueroso que encima es carne en el 30%, pues ya apaga y vámonos, ¿no? O sea, es que eso ya no es, se podría llamar ni carne. Pero bueno, por eso, que muchas veces hablamos de que es mejor vegetariano, es mejor lo otro. Bueno, parece ser que, a ver, nos hemos, en los humanos, en estado salvaje, en estado natural, hemos prosperado con cualquier tipo de alimentación, ¿vale? Con lo cual, pues, Roberto, si vives en la costa, que sé que vives en la costa, y tienes acceso a pescado fresco del día, pues tira más a pescado. El que viva en Cantabria, en Asturias, que tiene acceso a una ternera que sabe que es de calidad, pues oye, tira más a ternera. Bueno, además ahí también tenéis pescado, ¿no? Ir variando un poco la fuente de proteína, la fuente de alimentación, pero siempre, siempre, siempre que sean verduras, que sean hortalizas, que conozcáis, que venga de cerca, ¿vale? Pues que comáis comida, lo que hablábamos hace tiempo, que comáis cosas que vuestro abuelo identificara como comida, que no vengan un paquete y si además pone esto es saludable o bajo en grasa y tal, eso no es comida, porque viene en un paquete y ya, mal problema, ¿vale? Porque una fruta no tiene que venderse como saludable ni como que tiene contenido en vitaminas ni nada, ¿no? Pues un poco quedaros con ese mensaje. Ya os digo, el tema de alimentación, muy, muy, muy, muy complejo, súper complejo. Quiero hacer un programa un poco contándoos las conclusiones que voy llevando a cabo, porque voy leyendo, cuando lees un libro dice lo contrario del anterior que te has leído, vas formándote, pero realmente al final te vas dando cuenta de que de come comida, o sea, come comida y déjate de historias. ¿De dónde viene esa comida? Pues cuanto más natural, cuanto más de cerca, cuanto más sepas de dónde viene, pues mejor te va a hacer, ¿vale? Intenta variar un poco fuentes y demás, come carne, come pescado, come huevos. Oye, que tienes acceso a una fuente de proteína que es buena. Imagínate que en tu pueblo tienes un pastor que tiene ahí ovejas y cabras y hace queso fresco con la leche. Además, ahora que es primavera, que encima pues igual no tiene ni que dar pienso a las cabras ni a las ovejas, sino que comen todo hierba verde. Pues tiene una cantidad de proteína salvaje, ¿vale? Una cantidad, o sea, es un superalimento. Eso sí que es un superalimento. Pues cómprale queso al pastor de tu pueblo, ¿no? Que le hace él allí. Pues un poco se trata en eso. Más que si voy a comerme un aceite de coco paleo que viene de allí, de la otra parte del mundo, ¿no? Pues se trata un poco de ese pensamiento. Bueno, me he liado bastante con esta pregunta, pero me parecía importante. Quiero profundizar, ya os digo, en este tema para ver si... que a veces demasiado nutricionismo nos hace centrarnos en cosas... Los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Lo típico es la típica frase, pues un poco esto. Bueno, Roberto, gracias por tu pregunta y gracias a todos por estar ahí episodio tras episodio, por estar apuntados a los cursos y nada más. Gracias también eso por esos corazoncitos de me gusta en iVoox, esos comentarios también en iVoox, esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por estar ahí episodio tras episodio. Si tenéis más dudas, no dudéis en mandármelas. Desde el apartado contactar en mijimencasa.com os responderé encantado. Si sois socios os responderé de primeras, suena un poco raro, ¿no? Y los que no sois socios, pues si es una pregunta breve os la responderé y si tiene más migas, pues ya sabéis, la responderé, pero también aquí en el podcast tenéis que esperar un poquito más. Nada más, muchísimas gracias, pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.